Líquido la pelota para Martínez, intenta la réplica Vélez. Martínez giró y cambió para Zapata, la tiene Zapata, que bien juega Vélez. Zapata cambiando la pelota para Morales, la tiene Morales. Morales se viene por izquierda, lo persigue a Franchino. Morales con la pelota, maga Morales. Morales viene contra el área de taco, la dejó para Papá, coloca centro para el gol de Silva. La cabeció atrás para Iván Vela, la tiene Vela, acaba de salvarse River. Vela con la pelota y contra la derecha, apuntó para la zurda, colocó centro, entró el gol de Martínez, tiro Martínez, gol. Gol de Vélez, el burrito Martínez. Martínez, la figura de Vélez a los 32 minutos. Era como mover el árbol para que la fruta madura cayera, al gol de Vélez. Y Martínez apareció de repente solo. Después de varios intentos de Vélez contra el área, le quedó la pelota muertita para él de media vuelta. Le cambió el palo a Carrizo. La tiró contra la derecha y a los 32 minutos, gol de Vélez. Lo merecía el equipo de Gareca. Vélez 1, River 0. Tiene Ortega, amarilla para Cubero. Ortega juega la pelota para Franchino. Franchino que la pone para Ferrari. Ferrari viene contra la derecha, jugando la pelota para Almeida. Almeida que la pone para Pereira. A ver si River, antes que termine el primer tiempo, genera una situación clara de gol. Pereira para Buonanotte, media luna, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Diego Buonanotte, carajo. Diego Buonanotte, Diego Buonanotte, con el pie derecho parecía que se le iba larga cuando intentaba dominarla con la zurda. Y Diego Buonanotte, el enano de Teodelina, el enano del látigo, sacó el derechazo abajo contra el parante derecho del arquero Barovero. Y Diego Buonanotte, y Diego Buonanotte se saca la camiseta, le muestra la tarjeta amarilla a Baldassi cuando nada hacía presagiar una cosa semejante. River empata el partido. Diego Buonanotte, el destino quiere que la noche sea para Diego. Para Diego Buonanotte. Diego Buonanotte, carajo. Diego Buonanotte, el que tiene bolas para meterse en la cancha, el que tiene huevos para jugar, el que tiene personalidad para meterse en un partido caliente. Diego Buonanotte, 41 minutos. River 1, Vélez Arfiel 1. Prolijamente para Morales, la tiene Morales para Vélez. Morales que la pone por abajo a la derecha para Martínez. Pica Silva, la tiene Martínez, pica Silva, la tiene Martínez. Martínez con la pelota por un costado, le pasa a Vela, domina Martínez. Martínez se encaró para el medio, imparable. Martínez colocó centro para el gol de Zapata. Silva, penal. Penal contra Silva. Y roja o amarilla. Amarilla para Maidana, fue el que le hizo el penal. Estaba habilitado Zapata, Lito, en la jugada. La pelota fue para la izquierda, la metió adentro Zapata. Ahí quiero ver en la televisión la posición de Silva, si no estaba delante de la línea de la pelota. La cuestión que apareció Maidana de atrás, cerraba alguno en la línea, era Carrizo. Penal para Vélez. No erra nunca Silva. 13 minutos. Los hinchas de Vélez ya presagian el segundo gol. Arco de la General Paz, 1-1 el partido, tomando carrera Silva. Silva y la gran chance del segundo gol para Vélez. Silva va, llegó Silva, gol. Gol de Vélez, Silva. Cruzó el remate por bajo la izquierda, Carrizo fue contra la derecha. Gol de Vélez, gol de Silva. A los 13 minutos, Vélez 2, River 1.